En esta fecha cumpleaños la esposa mía, todos los años este día yo no lo olvido. En esta fecha cumpleaños la esposa mía, todos los años este día yo no lo olvido. Le traigo un beso con dulzura y alegría, por ser la madre tan querida de mis hijos. Le traigo un beso con dulzura y alegría, por ser la madre tan querida de mis hijos. A Dios le pido que bendiga noche y día, y que me quiera con aquel mismo cariño. A Dios le pido que bendiga noche y día, y que me quiera con aquel mismo cariño. Donde hay amor siempre reina la alegría, con más que grande que nosotros hemos tenido. Brindarte cariñito de mi alma, hoy en tu día te dedico esta canción. Un ramillete de flores perfumadas y lo más lindo que traigan del exterior. Un ramillete de flores perfumadas y lo más lindo que traigan del exterior. Tú eres la reina que fuiste coronada desde aquel día que yo te entregué mi amor. Tú eres la reina que fuiste coronada desde aquel día que yo te entregué mi amor. Yo no lo niego que tú eres mi adorada, que cada día te quiero más, corazón.